manto stavo a mettere questa mañana para lavar bendecido y para Dios, para poner delante de Él toda nuestra vida y todo lo que acontece en cada uno de nosotros. Le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos cuide, que nos proteja. Hoy la palabra del Señor en el Evangelio nos habla de este detalle particular de los fariseos. Recordemos que este grupo de los fariseos eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, que al escuchar a Jesús predicar la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio, pues ellos solamente buscaban un motivo para hacerle caer en incoherencias. Siempre lo escuchaban, pero no para que les llenara su alma y su corazón de Dios, sino para buscar algo, un pretexto para hacerlo dejar en ridículo delante del pueblo. Y no es esto también, es en esta ocasión también dice que se pusieron a discutir con él, con Jesús. Y para volver a prueba dice que le pedían: danos una señal del cielo. Hermanos, cuando hay muchas gentes en la actualidad, hay como los fariseos, aunque les pongas mil pruebas a la persona, nunca te va a aceptar, nunca te va a creer. Son personas que solamente quieren estar en paz, molestando, hastiando a la persona. Y por eso Dios no les concede ninguna señal. ¿Sí? Por eso dice aquí bien claro, Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esa gente busca una señal? Les aseguro que a esa gente no se les da ninguna señal. Jesús se enoja y lo reprende. ¿Por qué? Porque entre esa gente había gente de buena fe, que lo escuchaba, que lo atendía, que ponía su fe y su amor y sus oídos a la predicación de la palabra del Señor. Pero estas cuantas gentes que solamente buscaban cuestionarlo para hacerlo quedar en ridículo, le piden una señal. Pues el Señor le dice a la gente: esta clase de gente no merece ninguna señal. Y en la vida hay gente que nos encontramos así en el pueblo. Le explicas y le dices y les haces ver las cosas y aún así no entiende, porque su corazón se cierra, su corazón permanece soberbio, su corazón permanece necio, terco. En la familia hay personas así. Y por eso a esas personas no se les va a dar ninguna señal. Las señales ya están. El que quiera creer, que crea. Y el que no quiera creer, no lo crea. Está el cielo que nos da el sol para buenos y para malos. La lluvia que cae para todos, sin discriminación de nadie. Esas son las señales de Dios. La vida que cada día despertamos para vivir otro momento más que el Señor permite, es otra señal por la cual debemos dar gracias. La salud de lo que cabe, que vamos ahí caminando y el Señor nos lo concede, es otra señal por la que debemos agradecer. El alimento, que aunque lo más sencillo posible que sea, es una bendición de Dios y está en nuestra mesa. La familia que goza de salud, que está entre nosotros, que están todos ocupados, pero están bien, es otra señal del Señor. Por eso, el que tiene buen corazón, entiende, comprende, acepta la presencia de Dios de mil maneras. Y el que es necio, el que es terco, el que es soberbio, el que no le importa nada más que hacer quedar mal a Dios, va a estar cuestiona y cuestiona y cuestiona y cuestiona todo el tiempo. Todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? pueblo no existe Dios, y entonces aquí qué, y empiezan a hacerse la lista de tantas cosas que cuestionan a Dios. Por eso, pues, hermanos, son personas que no se acercan a Dios, son personas que están alejadas de Dios, que están llenos de la vida del mundo. ¿Sí? Es triste hablar de cosas así, pero así sucede. Por eso en este día el Señor nos recuerda que nosotros, que estamos de buena fe con Él, escuchándolo, atendiéndolo, somos como aquellas personas que lo seguían a Jesús sin ningún reproche, sin nada, porque el hecho de estar junto a Jesús y escucharlo ya era una bendición, ya era algo que llenaba su mente y su corazón de paz, de alegría y de gozo espiritual. Y aquellos que solamente lo seguían para estar en reproche y reproche, ¿por qué eso? ¿Por qué el otro? Y a ver tú eso, y a ver tú el otro. Esas son personas que no necesitan ninguna señal. Y la señal que van a recibir va a ser precisamente en ellos. Dios les va a poner una sacudida a ese tipo de personas y ahí van a encontrar a Dios. Quieren entonces encontrarse con esa realidad para aceptar a Jesús. ¿Sí? Y yo les digo a ver a la gente así para que entiendan, ¿no? Por eso ese tiempo que viene, tiempo de Cuaresma, pues vamos a tratar de hacer verdaderamente una penitencia agradable a Dios, porque lo necesitamos. Estamos en tiempos, los últimos tiempos que nos marcan la Sagrada Escritura, y no son favorables porque son una bendición de Dios, pero como el maligno también está trabajando, debemos estar preparados para todo. Ahorita en el mundo hay como 4 o 5 guerras, y esas guerras afectan a todo el mundo en la economía. Y pues debemos estar pendientes y orar constantemente para que el Señor provea a todo el mundo y no surja tantas calamidades, porque según la palabra de Dios y las revelaciones de la Virgen María, pues vienen cosas muy fuertes, muy peligrosas, va a haber hambruna, va a haber enfermedades. Por eso ha habido desastres en las lluvias pasadas, ha habido huracanes, tantas cosas que ha habido en todo el mundo, pues son señales de que el Señor está actuando. ¿Por qué? Porque no hemos desobedecido en precisamente la penitencia, en la oración, en la constante acercamiento a su palabra. La Virgen de Fátima lo dijo bien claro: hagan oración, hagan penitencia, hagan ayuno, porque Rusia va a expandir el comunismo a todo el mundo. ¿Sí? Y como la Iglesia nunca dijo nada, ahorita ya es demasiado tarde, ya todo el mundo ya está contaminado del mal, hasta incluso en la Iglesia Católica. Ya los obispos ya están pensando feo, ya de la manera contraria al mensaje de Cristo. Y no podemos estar en contra del mensaje de Cristo. Cristo nos ha revelado su verdad y la debemos creer, queramos o no queramos, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste. Cristo ya dijo, eso es así y así tenemos que aceptarlo. Imagínense entonces, Rusia ya expandió todo el veneno, digamos así, a todo el mundo, hasta en la Iglesia. Muchos obispos, muchos sacerdotes, muchos cardenales ya están contaminados del mal y defienden lo que no es correcto. Ahora ya un obispo se atreve a decir que no hay ningún problema que se deben casar dos hombres y dos mujeres juntos. ¿Sí? Entonces son cosas totalmente contrarias al pensamiento de Dios. Pero ya se contaminó todo el mundo y por eso es demasiado tarde. Por eso el Señor nos pide que hagamos oración y penitencia en esta cuaresma que viene. ¿Cómo vamos a hacerlo? Por eso, Señor, perdona nuestro pueblo. Por eso es que la oración, el ayuno y la penitencia puede hacer que Dios disminuya su castigo para nosotros. Por eso tiene mucho valor la oración. que Dios, si Dios tiene pensado un castigo grande, la corrupción del mundo puede disminuir el castigo para nosotros. ¿A quién le conviene más? A nosotros. Porque Dios solamente va a aplicar el castigo, porque ya no lo buscamos nosotros. Dios solamente va a cumplir con su castigo. Pues vean, no estamos en una tan bien, pero necesitamos pedirle al Señor pues que nos socorra, que nos perdone, que perdone a todo el mundo por haberle desobedecido. La Virgen de Fátima, cuando habla, por uno no habla porque ella se le da su regalada gana. La Virgen María habla por mandato del Señor. Sí. Y por eso habló de ayuno, por eso habló de penitencia, por eso habló de abstinencia, por eso habló de sacrificios, por eso habló de tantas cosas, para que el mundo se pusiera a pedirle a Dios. Pero ni la Iglesia lo promovió. Ni la Iglesia lo promovió desde 1917 y hoy es demasiado tarde. Así que, pues los que estamos aquí, vamos a pedir al Señor perdón en esta cuaresma que empieza con mayor insistencia y ofrezcamos todo lo que hagamos, nuestro día de trabajo, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestra enfermedad, nuestra oración, todas las cositas, por muy pequeñitas que sean, lo hacemos de penitencia y lo ofrecemos a Dios, tiene muchísimo valor para nosotros y para Dios. Y dándole al Señor, pues, que nos socorra.